El día en que el diabólico ciclón se propagó tiránico. El día en que cosas salvajes arrojaron el oscuro diluvio contra la tierra buena y verde. Gritaron y a través de los aires sus albricias resonaron por todas las agencias. Ha caído el árbol. El poderoso tronco está aplastado. Ya ni un asomo de vida para el árbol. Dejó la tempestad. El árbol ha caído. Perdón, rojos arroyos. Perdón, raíces regadas. Con el vino que sangran los cadáveres. Perdón, raíces árabes. Hundidas como rocas en las entrañas. Y cada vez más os extrañáis. El árbol se alzará. El árbol se alzará y sus ramas al sol irán creciendo. En risas verdeciendo y en hojas cara al sol. Y el pájaro vendrá. No tienen más remedios que venir. El pájaro vendrá. El pájaro vendrá. Bienvenidas a Rebeldes sin Sombra. Hola a todos y a todas, una vez más estamos aquí en el programa de Rebeldes sin Sombra en Radio Bronca en el 104.5 de tu FM. Decir que puedes hacer tus intervenciones en directo llamando al teléfono 93-359-4900. Y bien, aquí continuamos en el programa de Rebelde sin Sombra en Radio Bronca en el 104.5 de la FM. Decir que el programa de hoy vamos a hablar sobre Palestina, sobre lo que está pasando en la Franja de Gaza, sobre toda la situación que en estos días anteriores, el año pasado, que parece que hace un montón, pero fue hace días, y se estuvo produciendo la Marcha Internacional por la Libertad de Palestina. Es decir, que esta marcha era algo en el que, bueno, bastante grande, en el que participaban más de 40 países. Gente que bajó ahí con un objetivo muy concreto, para romper el bloqueo, denunciar la situación que está sufriendo el pueblo palestino, denunciar la impunidad de Israel a un año de la masacre. Como bien sabéis y ya hemos repetido desde Rebeldes sin Sombra, fue el 27 de diciembre del año pasado, donde murieron más de 1.400 personas y en fin, en esta marcha lo que se pretendía era denunciar todo esto, poner encima de la mesa y evidentemente pues romper este bloqueo. Como bien hemos ido relatando, hubieron muchas situaciones que fácil no fue, evidentemente, llegar hasta ahí. El objetivo era entrar por Rafah y hacerles llegar también al pueblo palestino la solidaridad y que no se encontraban, que no estaban solos, vaya. Y hoy tenemos invitados especiales para hablar sobre el tema, gente que ha estado participando allí en primera línea de batalla, y ahora nos van a hacer un resumen y nos van a contar lo que allí estuvo sucediendo. Como bien has dicho, la marcha, la Gaza Freedom March, estaba planteada para que coincidiera con el aniversario de los bombardeos de Gaza, que empezaron el 27 de diciembre del año pasado. Como comentó uno de nuestros compañeros, es una de las mayores masacres desde el 48 de población civil, en la que se han vulnerado absolutamente todos los parámetros del derecho internacional y de la Convención de Ginebra, y además ahora mismo se está manteniendo durante todo este último año. Ya había un bloqueo anterior, pero este año es un bloqueo feroz en el cual no ha entrado prácticamente ningún tipo de ayuda humanitaria ni de reconstrucción para la población de Gaza. Entonces, en este era el marco en el cual se situaba la marcha, y la intención inicial o planteada desde la organización de la marcha era romper el bloqueo. Nos encontramos en que el gobierno, antes de que nos reuniéramos todos los internacionales ya en Egipto, el gobierno de Mubarak había prohibido totalmente cualquier tipo de manifestación respecto a la Gaza Freedom March, y a partir de ahí tuvimos que reconstruir un poco toda la estrategia, puesto que nos encontrábamos 1.400 internacionales en el Cairo con todo lo potencial de denuncia que podíamos realizar. Pues sí, la prohibición de la marcha se extendía también a la prohibición de cualquier reunión de carácter político con más de 6 personas. Y por lo tanto, pues también improvisar nuestras actividades pues fue un problema, ¿no? No obstante, nos reunimos siempre en lugares menos sospechosos, en hoteles y así, y pues se decidió una estrategia alternativa, que era la de organizar varias actividades en varios lugares. Entonces se organizaron concentraciones y manifestaciones en las plazas más importantes del Cairo, se organizaron protestas y concentraciones delante, y acampamientos también delante de las embajadas de nuestros países, para que ejercieran presión sobre Egipto para que respetara los acuerdos y abriera la frontera. Y pues un grupo pues tenía que empezar a ir hacia Larish, que era el pueblo más cercano a la frontera, donde la idea era de pues conocer un poco la situación y preparar el terreno, digamos, para la llegada de los demás. Pero esto no se pudo realizar porque prácticamente el gobierno actuó una política de aislamiento de Larish, de toda la zona cercana a la frontera, y todos los que los días siguientes empezaron a salir o intentaron salir salir desde Cairo hacia Larish, fueron bloqueados y pues les volvieron a enviar al Cairo. Entonces, pues mientras al Cairo continuaban estas varias actividades, también pues empezó una huelga de hambre de una mujer judía que había sido víctima del Holocausto. Y justamente por eso pues no quería más violencia, no quería que otra gente en el mundo pues sufriera esa situación. Ella empezó la huelga de hambre, a ella se juntaron otras mujeres, incluso ahora tenemos algunas catalanas que están siguiendo la huelga de hambre aquí en Barcelona. Y mientras tanto a Larish, pues nosotros que llegamos, poquitos, empezamos a hacer unas actividades de todas maneras, ¿no? Sí que intentamos ir a Rafa y a la frontera, pero siempre fue posible solo en pequeños grupos porque la policía estaba siempre con nosotros y pues la gente que llegó fue retenida por varias horas. Bueno, pues era evidente, ¿no?, la prohibición de circulación. Pero dentro de Larish fue súper interesante porque aunque fuéramos muy pocos, pues conseguimos día por día pues hacer una actividad y construir y buscar y encontrar también la relación con la población egipcia, y esto nos permitió experimentar el hecho que la población egipcia condena la política del gobierno de cerrar la frontera y en cambio está a favor, o sea, fraternaliza con los palestinos y está pues a favor de que se abra la frontera, de que se libere Gaza, ¿no?, y la Palestina en general. Es importante esto porque realmente sabemos que la gente de Gaza sabía que estábamos allí, sabía que no podíamos entrar, sabía que queríamos estar con ellos, que queríamos denunciar la grave situación en la que se encuentra la población civil. Este es un gran juego de ajedrez en el que nosotros fuimos una pequeña pieza. También nos dimos cuenta de eso, que todas las acciones que nosotros realizábamos a nivel individual resulta que después tenían consecuencias a nivel político. Esto provocó una fractura en el debate político de Egipto. Y realmente lo que pudimos sentir es que la población egipcia precisamente no congrega con lo que el dictador opina, está muy mayor, está gaga, es un juguete de Israel y de Estados Unidos, la población es muy consciente y están esperando a que se muera este señor, y lo que nos dimos cuenta es que la oposición está organizada y sentíamos que estábamos en una olla de grillos que cualquier cosa en cualquier momento puede hacer explotar la situación política en Egipto. Y los equilibrios que está tratando de hacer el gobierno de Egipto con Occidente y con Israel tienen graves consecuencias para la propia población egipcia. En un momento dado, precisamente, incluso las pocas personas que estuvimos en Al-Arish, nos dimos cuenta de que en principio nuestra idea era llegar a Rafa y denunciar el bloqueo, pero es que nos encontrábamos sumidos en una población que vive una dictadura feroz donde no hay libertad de expresión ni de movimiento. De hecho, todas las manifestaciones que hicimos diariamente, que yo sé que tú seguiste por teléfono con Susana, a la gente no la dejaban acercarse a nosotros. Le decía que teníamos SIDA, les decían que teníamos enfermedades graves, y los niños que tenían muchas ganas, y muchas mujeres y hombres que tienen familiares en Gaza o que están casados o tienen abuelos o primos, porque realmente mucha de la población de Al-Arish está totalmente vinculada con la población gazadí, pues no podían acercarse, eran detenidos automáticamente. Y de hecho vivimos una situación dramática en una de las manifestaciones que hicimos en el pueblo. Un abogado egipcio no pudo resistirlo y se juntó con nosotros a denunciar lo que su estado está haciendo. Y de hecho, bueno, tememos por su vida porque sabemos que es muy probable que terminen encarcelándolo. Él considera que pues, se siente traicionado también por su pueblo, por el silencio de su pueblo, pero muy valiente, igual que otra mucha gente que conocimos, se rebela ante esto y, bueno, afortunadamente pudo ponerse en contacto con organizaciones de derechos humanos que en este momento tienen su caso allí. Bueno, eso. Realmente. Ah, perdón. El bloqueo de la franja de Gaza, o el bloqueig de la franja de Gaza, ve donada per Israel. És Israel el responsable del bloqueig. Egipte és un còmplice bàsic perquè aquesta política es pugui determinar. Fins, si us recordeu, fa un any i mig els militants palestins van envolar el mur del sud de Gaza, el mur de ferro del mur del sud de Gaza, i la població va sortir fins Rafah i va arribar fins a l'Arish, i va ser la policia egípcia que va tallar tots els camins i que els va anar empenyent cops de porra fins a la frontera. El bloqueig de Gaza, quan hi vam entrar fa 2 anys, ja era una cosa fora mida. No hi havia absolutament res. Gaza fa 2 anys ja era un imperi de ruïnes. Avui en dia, després de que hagin destruït quasi 3 o 4.000 cases, i que molta gent estigui visquent a dintre les runes, encara és pitjor que abans. Però quan vam estar nosaltres fa el 2007, ja els ports estaven bloquejats, els pescadors no podien sortir, els pagesos que treballen al cantó del mur, que és on hi ha les zones fèrtils, els disparaven des del mur, no entraven camions, els nens estaven recollint de tot a les runes, no hi havia cap lloc per jugar, i un lloc per jugar, i això és important que ho diguem aquí, era el Parc Barcelona per la Pau, que va construir l'Ajuntament de Barcelona amb diners dels ciutadans de Barcelona, i que l'estat, que l'exèrcit d'Israel va utilitzar per base pels seus tancs, i va destruir tots els arbres, els bancs, els gronxadors, la pista de bàsquet i tot el que havia construït l'Ajuntament de Barcelona. Avui en dia encara és hora de que l'alcalde de Barcelona, que algú de l'Ajuntament, digui que això no està bé i que demani responsabilitats a la ciutat germana de Tel Aviv. Barcelona es va germanar amb Tel Aviv i en Gaza per poder tenir el centre del Mediterrani, el centre dels països del Mediterrani, ho va aconseguir-ho, i després se va oblidar de Gaza. I això és constant. Van dir que donarien 100.000 euros per reconstruir Gaza, i no han entrat a Gaza perquè Israel no ha volgut. I no han dit res. I cada vegada que volen fer alguna cosa amb els palestins, s'han de posar de genolls davant dels israelians. És hora de que Barcelona digui que això ja està bé i que n'hi ha prou. Hem d'apoyar els palestins amb la marxa de Gaza, i hem d'apoyar els palestins des de Barcelona fent que l'Ajuntament compleixi i el govern de la Generalitat compleixi amb el que és la solidaritat. No sé, m'agradaria dir també altres coses sobre l'experiència, no?, d'estar a l'Arish aïllat, no?, perquè ha sigut una oportunitat per conèixer altres aspectes, no només de les condicions dels egipcis dintre del seu país, però també un altre aspecte de la qüestió palestina. Un d'aquests aspectes és les conseqüències dels acords de Camp David, no?, a Egipte, perquè, clar, pues, en principi, després de la pau entre Israel i Egipte, el Sinaí ha tornat sota la sobirania d'Egipte, però això no és veritat, en el sentit que els acords de Camp David comporten prohibicions de circulacions i de desenvolupament del territori, o sigui, al Sinaí, a la zona propera a la frontera, no es poden construir cases. Hi havia projectes de portar aigua, de desviar aigua dels canals, dels rius, i això ha sigut bloquejat totalment. I doncs aquella zona només està sota el control d'Egipte relativament, i amb la condició que el control sigui molt limitat. Un altre aspecte és les condicions dels palestins que viuen allà, perquè, clar, amb això que la frontera està tancada, molts palestins que han sortit en algun moment de la seva vida, pues, han hagut de quedar allà. Doncs hi ha molts palestins que treballen i que viuen, que estudien a l'Arish. I aquesta gent és víctima de la dictadura d'una manera més pesada que els propis egipcis, no?, perquè tenen també la inseguretat de la situació legal, diguem-ne, no? Perquè si es mobilitzen políticament, ningú ho sap si després de 5 anys, que és el període de permís que tenen, pues tindran un altre cop aquest permís. I això també sí que es pot constatar, perquè van conèixer molts palestins i van veure que ells estaven més atemoritzats encara dels propis egipcis en expressar-se, no? Encara que nosaltres ens esperéssim que fos més legítim per ells, no? Expressar la solidaritat amb la marxa, però no, era més complicat encara. I bueno, pues és una altra condició de refugiat en un país àrab, no? Que és més greu justament per això, perquè estan entre els seus germans, però en una condició molt, molt pitjor també. Realment el poder de l'estat d'Israel és enorme, o sigui, la gent té por a la guerra. Per què? Doncs perquè recorden les guerres amb Israel, però també recorden el bombardeig de l'any passat. De fet, com has dit tu, Isidre, mentre es bombardejaven Gaza l'any passat, la gent de l'Arix també va rebre part del fòsfor blanc i les seves ferides els hi feien mal. I ells saben que Israel pot bombardejar. De fet, ho hem vist, no? O sigui, Israel quan vol va al Líban i el destrossa, i no passa res. I quan vol entra a Jordània i dispara, com va fer a la caravana del Gallagher, dels 140 camions, sabent que quan va passar per Jordània els van disparar els israelians. Llavors, aquesta sensació, tot el territori el té. I quan Israel doncs fa el que vol, doncs no té cap mena de conseqüència política i la gent li té molt de por. Claro, no estamos hablando ahora mismo de total impunidad, ¿no? Actúa evidentemente y no tiene consecuencias y bueno, lo que estamos aquí recordando del año pasado fue como un cierre de fronteras, o sea, era una ratonera, ¿no? La gente no podía salir, no podía entrar y visto desde fuera, o sea, es como brutal, ¿no? Bestial. O sea, que la gente, cuando habíamos hecho las conexiones en estos días en directo y la gente hacía muestras de solidaridad como podía, ¿no? O en el sentido de igual no poderse expresar libremente, pero con el gesto de no dejaros pagar alguna cosa o con la mirada o más como lenguaje no verbal, ¿no? También la gente como pudo ver igual una oportunidad también, ¿no? De encontrarse ahí con mucha gente de fuera, de poder decir, bueno, pues rompo aquí, ¿no? Como le ha pasado a este señor también, ¿no? A este hombre. A ver, Al-Arish es un centro de actividad política muy fuerte. No es porque hayamos llegado nosotros. Las manifestaciones cuando hubo el bombardeo en Gaza del año pasado, más grandes, fueron precisamente en Al-Arish. Ahí la gente está organizada, clandestinamente, hemos de decirlo, o semiclandestinamente, pero hay una oposición fuerte. O sea, casi que fue ciertamente un poco al revés. Nosotros, sin quererlo, simplemente por las circunstancias, llegamos a un sitio donde la gente nos protegía. O sea, un momento en que nos dimos cuenta de que, aparte de estar controlados por la policía, había otro segundo anillo en nuestro entorno en el cual la gente del sitio, la gente de la población de Al-Arish, nos estaba protegiendo. Y eso hay que decirlo, realmente habla mucho de la valentía de esta y de la sensibilidad y evidentemente del sentimiento de pertenencia, que el problema de Gaza es el problema de todos. Realmente hay una diferencia brutal entre el gobierno y la población, al menos lo que vivimos nosotras. Sí, bueno, y en este caso a mí también me gustaría decir que en principio tampoco sabían, tenían dudas, ¿no? Porque ellos conocían la organización Codepink y habían tenido tratos, sabían muchísimo más que nosotras, parece ser, y claro, no se fiaban. Fue cuando hubo la ruptura y cuando la marcha se negó a seguir esta negociación que habían hecho, ¿no? Entre Codepink y Mubarak para crear esta caravana de 3 autobuses de unas 100 personas bajo el auspicio de esta organización de Susan Mubarak, fue cuando yo creo que realmente la población de Al-Arish definitivamente, después de habernos visto, de habernos conocido durante varios días y al ver esta que no estábamos de acuerdo con y que no compartíamos y que no íbamos a juntarnos con esta caravana, decidieron ponerse en contacto con nosotras. Claro, una cosa muy importante que tenemos que decir es que en principio se intentaba jugar el papel de ayuda humanitaria, en el sentido de que no os otorgaban esta posibilidad de entrar a Gaza para traer nuestra ayuda humanitaria. Y claro, el primer punto es que nosotros no éramos exclusivamente, no era una ayuda humanitaria, sino era una acción política, una acción política de denuncia. Entonces, en esa base, tanto todas las delegaciones en el Cairo como el pequeño grupo que estábamos en Al Arish, evidentemente no quisimos negociar esa entrada. No tenía ningún sentido. O sea, nuestro objetivo allí era romper el bloqueo, no fue posible, por lo tanto, nuestro objetivo era denunciar el bloqueo. Porque la mejor ayuda que es pot fer a Palestina és trencar el bloqueig de Gaza i alliberar els territoris de Palestina. Palestina és un país ric, és un país que no necessita cap ajuda. És un país que l'única ajuda que necessita és que surti Israel dels territoris i els deixin en pau, que els deixin viure, que els deixin treballar. Els hi han destrossat a Gaza el 90% de la indústria que tenien. No hi ha tallers, no hi ha escoles, perquè ho han destrossat tot. La millor ajuda és que se'n vagin els israelians i deixin de bombardejar, que en Zapatero i tots els governs d'Europa el bloquegin aquesta política criminal i no li venguin armes i no comerciïn amb ells. Això és l'ajuda que s'ha de fer als palestins. L'ajuda humanitària aquesta de caritat està molt bé per les germanetes dels pobres, però ja no necessiten aquesta ajuda humanitària, necessiten llibertat i poder treballar. Res més. Vull dir, per això no hem de caure en aquestes coses de la dona d'en Mubarak i de les associacions aquestes que van caritat, no solidaritat. La caritat no soluciona res. No, crea más dependencia, además. Igual para ubicar la gente que nos está escuchando, CODEPIN es una organización internacional norteamericana, ¿no? Es una organización de Women for Peace norteamericana. Sí, por lo que hemos vivido nosotros también tiene un aire bastante caritativo. Yo realmente tampoco conocíamos en profundidad. Son gente muy bien intencionada. Muy bien intencionada, sí. Que la verdad es que son buena gente, si los tuviéramos que definir de alguna manera, pero efectivamente políticamente no, porque políticamente lo que ellos quieren ayudar es al pobre pueblo palestino. Y el pueblo palestino no es pobre. Está empobrecido porque le han robado todo. No es pobre. Pobre es el que no tiene nada y que no ha tenido nunca nada. El pueblo palestino tenía Palestina y era rico. Porque Palestina es un país fantástico. Tiene de todo. Especialmente olivas, ¿no? Y es muy bonito porque es como... A mí, yo siempre que he estado en Palestina me da la impresión de estar en casa. Especialmente en Gaza, que hay el mar. Sí, de fet és una pena perquè Palestina podria ser una potència política a la zona molt important perquè té molta gent molt preparada i això sí que ho notes, no?, quan estàs allà, de que encara que no els hi deixin viure, encara que la seva vida cada vegada és més difícil de moviment, de negoci, d'estudiar, tot, doncs encara resisteixen, no? I hi ha una economia, hi ha una xarxa social, i hi ha discussió política, i tothom està polititzat, i tot això, doncs ho notes i ho veus, i veus que realment, si els hi deixessin l'oportunitat, doncs seria un país molt fort a la zona, i amb molta influència. I en quant a l'ajuda d'Estats Units, no?, amb CODEPIN i d'altres organitzacions d'Estats Units, USAID, que és diguem-ne l'organització que dona l'ajuda d'Estats Units cap al Tercer Món, a Palestina concretament, només dona ajuda a les ONGs que condemnen el terrorisme. I condemnar el terrorisme és condemnar la resistència palestina. Llavors, hi ha moltes organitzacions palestines que no accepten l'ajuda d'Estats Units perquè no volen condemnar la resistència. En canvi, d'altres no la condemnen i tenen molts més diners. Sí, això és sempre el tema que ha fet Israel i Estats Units de dividir els palestins i donar-los avantatges amb uns i desavantatges als altres. En aquest cas de la marxa de Gaza no va ser diferent. Varen oferir amb els bons en els que ells volien, perquè no va ser CODEPIN que va fer la llista de persones que entrarien a Gaza, sinó que va ser la dona d'en Mubarak o, diguem-ne, els agents de policia d'en Mubarak amb els americans que van dir aquests sí i aquests no. I, esclar, evidentment, totes les organitzacions de base de recolzament al poble palestí no són bona gent per ells. evidentment, perquè nosaltres anem a la base del problema, que és l'ocupació, i no la, diguem, la solidaritat aquesta de donar quatre grans d'arròs perquè continuïn passant gana, que és el que fa, pues, la majoria d'associacions i especialment les Nacions Unides, que al capdavall no són més que una peça del bloqueig a Gaza. Si Nacions Unides volgués, no hi hauria bloqueig a Gaza. Això és senzill, només que es facin respectar les resolucions i que es facin respectar les convencions internacionals com la de Ginebra o dels drets dels nens, doncs ja n'hi hauria prou. Com que s'apliqués la política de crims contra la humanitat, els principals dirigents d'Israel, el Lifni, l'Olmert, en Barak, tenien d'estar a la presó, i no hi són. Tot s'ha de dir per això que la Lifni no va poder volar a London, i això és una bona senyal, perquè vol dir que les coses des del bombardeig de Gaza de l'any passat han canviat. Hem arribat a un punt d'inflexió. Molta gent s'ha donat compte que això no pot seguir, i desgraciadament van tingué de morir 1.400 persones perquè la gent se comencés a donar compte, però avui en dia el boicot a Israel està creixent. I està creixent, per exemple, una empresa que aquí a Barcelona podem tenir molt present, també, Veolia. Veolia té autobusos i té el tram Alstom, que té el tren d'alta velocitat i li ven també els vagons, em sembla, en el tram de Barcelona. Estan construint el metro, el tramvia il·legal de Jerusalem. És il·legal perquè està fet en territoris ocupats, és il·legal perquè no té parades en els pobles palestins i en canvi sí que té parades als assentaments per comunicar-los amb el centre de Jerusalem. I avui en dia Veolia, el mes de juliol passat o el mes de juny passat, es va retirar del projecte perquè estava perdent diners als països del nord, a Noruega, Finlàndia, Anglaterra, estava perdent més diners dels que guanya Israel. Això és el que hem de fer, que les empreses que col·laboren amb Israel perdin diners aquí, i llavors, per la dinàmica capitalista, han de marxar d'Israel. I això és l'únic que farem que canviï. Si fer negocis amb Israel és un mal negoci, si ser amic d'Israel, com són alguns dels polítics catalans, és un mal negoci, deixaran de ser-ho, perquè els polítics i les empreses es regeixen pels beneficis que en treuen. Encara és rentable ser amic d'Israel, però d'aquí poc ja no ho serà, perquè ja a la gent ja li ha caigut la màscara i s'ha donat compte de que Israel és un estat criminal, com ho va ser en el seu temps l'Alemanya de Hitler, com ho va ser el règim nazi, com ho va ser el règim franquista i com ho va ser el règim estalinista. Israel té un camp de concentració a plena llum del dia que es diu Gaza, i tots aquests dictadors els tenien amagats, almenys. El món en veu el que està passant a Gaza, i això és una cosa que a la llarga canviarà, perquè no es pot suportar. Sí, és interessant remarcar que esto está cambiando, hay una cierta percepción, incluso lo puedes leer. Ayer había un artículo en El País hablando precisamente de cómo está funcionando el boicot a los productos israelíes. Incluso se están rompiendo relaciones entre universidades estadounidenses y noruegas con universidades israelíes. Creo que es una buena línea y es una línea que podemos adoptar todos desde casa. O sea, no solamente es la marcha, no solamente es ir a colaborar con es un trabajo cotidiano, son opciones cotidianas y personales que podemos ir tomando y están funcionando, están asustados. Yo creo que hay algo que se está cociendo ahí, y ha sido evidentemente esta barbaridad del bombardeo de Gaza del año pasado lo que ha sacado a la luz lo criminal que está siendo el Estado de Israel. Sí, siguiendo en esta línea de cosas que podemos hacer, recordar que el día 15 hay una manifestación en Barcelona en solidaridad con el pueblo palestino y para denunciar el boicot de la Franja de Gaza, y invitar a todo el mundo a que por favor participe y nos acompañe. Pues bien, en esta línea de boicot, como bien hemos hablado, y también desde Rebeldes Sin Sombra se ha denunciado que evidentemente no vamos a esperar que el derecho internacional, aunque exista, no es real, y qué es lo que podemos hacer de manera individual. Pues este boicot claro y rotundo a Israel. Vamos a pasar una cuña que hicieron las mujeres de negro, y ahora continuamos con el programa. Şat bu gassa, gazar bayi yedigila, artesi

a detener gente, a registrar casas, etcétera, ¿no? Entonces la represión es mucho más fuerte. El hecho también que nosotros de la marcha, pues en principio Codpink, que era la organización que había coordinado toda la marcha a nivel internacional, tenía un trato con el gobierno egipcio para que se abriera la frontera y que la marcha pudiera entrar en Gaza, ¿no? Pero claro, evidentemente Israel no se quiere, porque claro, uno de los programas de la marcha en sí tenía como objetivo llegar dentro de Gaza a la frontera con Israel para denunciar el bloqueo, ¿no? Entonces, el hecho que el gobierno egipcio al final no haya cedido a abrir la frontera para dejar entrar los internacionales, pues también quiere decir que Israel no se quiere encontrar con una marcha y con una manifestación en su frontera de 1.500 personas. Pues entonces, esto también nos anima, ¿no? A nosotros, a los que hemos participado y a todos los que trabajamos siempre por la causa palestina y en favor del pueblo palestino, a seguir trabajando, porque sí que estamos causando efectivamente problemas a la política sionista. Y también, pues, en este sentido deberíamos, y volviendo también a la cuestión de la acción política y la acción humanitaria, tener cuidado, ¿no?, en estos intentos por parte del poder de un poco de fagocitar la acción política y directarla hacia una cuestión humanitaria. Es lo que se intentó hacer justamente con este autobús que puso a disposición la mujer del dictador Mubarak para llevar la ayuda humanitaria a Gaza, ¿no? Entonces hacerse un rentado de cara porque estaba cerrando la frontera, pero mira qué buenos que somos que dejamos entrar la ayuda. Pero también a la vez es lo que, o sea, es una lógica donde no tenemos que entrar. Cuando nosotros, bueno, yo me quedé después de la final de las actividades, me quedé en Al-Arish, y fue cuando llegó, después de una semana que le estaban tomando el pelo, la caravana de Viva Palestina, que pues, a que pertenece el parlamentario británico George Galloway. Esta caravana pues ha llegado a Egipto, no le han dejado entrar, le han dicho que tenía que pasar por otros lugares, bueno, le han tomado el pelo para más de una semana. Y al final, cuando han llegado todos al puerto de Al-Arish, pues los han encerrado en el puerto de Al-Arish y no le hacían pasar, no les hacían salir hacia Gaza, con la excusa que varios de los bienes que tenían no eran exactamente de primera necesidad, etcétera, ¿no? También la arbitrariedad de establecer que es exactamente de primera necesidad y no lo es. Y entonces, delante de este encierre, esta gente pasó a las maneras fuertes. Entonces intentaron derrocar las barreras del puerto con los trailers. Esto suscitó un poco una oposición también de la misma gente de la caravana y de la misma gente que habíamos participado a la marcha, ¿no? Porque se presentaba como una iniciativa humanitaria y se estaba transformando en un choque, enfrentamientos con la policía, o sea, le desplegaron ahí prácticamente un ejército. Y mucha gente decía, joder, pero no, si es una cosa humanitaria, no puede hacer esto, no puede hacer esto. Estamos seguros que no puede hacerlo, o sea, estos han sido encerrados con los bienes de primera necesidad en el pueblo y no pueden, o sea, ahí es cuando la acción humanitaria se transforma en acción política, reclamar el derecho a llegar, ¿no? Y a que se respetaran también los acuerdos tomados. Entonces ahí hay un juego que yo creo que todos los activistas tenemos que dar mucho cuidado, ¿no? Que no nos coman con todo, solo las cuestiones humanitarias y tener siempre claro los objetivos políticos. Bueno, perdón. Dios. Vivimos en una época llena de eufemismos, ¿no? O sea, las víctimas de la guerra son daños colaterales, las guerras son humanitarias, o sea, vivimos en una época llena de eufemismos y hay que fila prim, ¿no?, que es diu, porque si no es muy fácil, sí, que te metan un gol y no te das ni cuenta, ¿no? Hay que decir que la marcha, en principio, era para participar en una gran manifestación que se iba a hacer en Gaza. Nosotros íbamos a eso, a acompañar a los gazadíes en su manifestación, porque tenían miedo, con razón, de que les dispararan, de que los apalizaran, los bombardearan, lo que fueran. Y existe la creencia de que si hay internacionales a su alrededor, pues normalmente el ejército israelí se mide un poco más, ¿no? Y bueno, yo creo que debemos nosotras ser una especie de gota china. ¿sabes? De presionar, desde todos los campos y medidas posibles que podamos. Igual como la guerra o el genocidio que está haciendo Israel es gota a gota, es de desgaste, es de desesperación, nosotros desde nuestros países debemos hacer lo mismo. Y en un momento en que la política exterior de España está cambiando en este sentido, con más razón. O sea, nosotras tenemos que denunciar que nuestro gobierno no hizo nada para ayudarnos, ni a nosotros ni a los palestinos. Que mientras otras embajadas como la canadiense, la francesa, incluso la inglesa, sí que presionaron y ayudaron a los conciudadanos que estaban allí, dándoles mantas, dejándoles refugio en las embajadas, etcétera, etcétera, el gobierno de España y la embajada de España no hizo absolutamente nada y no nos ayudó en nada. Y esto hay que denunciarlo también. De fet, la política dels governs en Palestina sempre ha sigut una política de moneda de canvi. El govern de Mubarak, ara al parar la marxa de Gaza, fa un servei a Israel. I aquest servei, evidentment, li reportarà algun benefici per alguna banda, sigui en negocis, sigui d'alguna manera, segurament algun familiar de Mubarak se n'aprofitarà i es convertirà en un home ric, si és que ja no ho és. Però també el govern espanyol fa poc el rebutjar que s'incriminés en els dirigents israelians per les matances de Gaza de l'any 2002, va fer un servei a Israel. I aquest servei, evidentment, es transforma en cooperació política, policial i econòmica. Això és una cosa que és evident. Europa fa de bo dient que no pot apoyar el terrorisme, és el que en diuen de la resistència palestina, armada, però, per altra banda, tampoc fa res per recolzar la resistència palestina pacífica, no violenta, que també és molt abundant. El 90% de la resistència palestina és no violenta. Tenim els casos que deia la Katusha de Bilin. A Bilin han detingut en el màxim responsable l'Abdalà, que aquest estiu passat jo vaig estar parlant amb ell, vam estar fent unes entrevistes, i l'han detingut, està detingut des del 15 de desembre, sense cap càrrec. Però també van detenir en el Jamal Juma, que és el responsable de Stop the Wall, que també és una organització que lluita contra el mur i que ha tingut premis de tota Europa. Li van donar un premi a Suècia per la pau, li han donat un grapat de premis per recolzar aquesta lluita pacífica. En canvi, els governs, quan detenen un pacifista com en Jamal Juma, tothom calla. I en Jamal Juma es pot passar 6 mesos a la presó, si pot passar 6 anys, perquè està sota acusació, o sigui, sota acusació administrativa. L'acusació administrativa no necessita tenir càrrecs, no es pot defensar i es pot anar allargant fins als 6 anys. Així hi ha, em sembla que són uns 4 o 5.000 palestins segons Adamir, no? L'associació que defensa els drets dels presos. A Palestina els presos són moneda de canvi. Vull dir, són segrestrats. Aquí estem parlant de 3 catalans que malauradament han sigut segrestrats a Mauritània, i a Palestina hi ha 11.000 segrestrats per zones israelianes. El que hauria de ser president de Palestina, el Marwan Barghouti, està en 3 cadenes perpètues. I el dia que surti serà el president de Palestina, perquè és l'únic que pot agrupar les faccions palestines. Israel i Europa condiciona la política palestina amb l'empresonament de dirigents. Si Marwan Barghouti estigués al carrer, segurament es podria arribar a un consens nacional palestí i s'acabaria aquesta lluita fratricida que estan portant els principals partits. I Europa és responsable de que Marwan Barghouti estigui a la presó. Llavors, no només Marwan Barghouti, també tots els altres dirigents. Fa poc llegia el divendres que l'exèrcit israelià va disparar pots de fum a Bilin, on normalment ho fa, i els va disparar rasos, va obrir el cap a dos militants, un israelià i l'altre palestí. És una política criminal contra pacifistes que ningú defensa, i llavors emplenen la boca dels coets de Hamas. Que al capdavall, Hamas i això cal dir-ho, està tirant coets de Palestina a Palestina, perquè els coets que tiren els atiren sobre els pobles que eren seus. I això és resistència, no és terrorisme. Claro, a mí me gustaría hacer un hincapié sobre este tema que también le hemos estado hablando en estos días, el tema de estar en contra, ¿no? Lo que tú acabas de comentar, estar en contra del terrorismo, el terrorismo de quién, de qué, y si es estar en contra del terrorismo es estar en contra de la resistencia palestina, que es lo que es, y en donde se traduce eso, que es como la vida de un israelí pues vale la vida de 100 palestinos, ¿no? Que es el en relación a la masacre, ¿no? Y entonces es la proporción, sí, la proporción que se da. Claro, ¿no? Terrorismo es un término político. Terrorismo no quiere decir nada. Claro. Terrorismo es simplemente decir este es mi enemigo y es el malo. Incluso nosotros lo usamos terrorismo mal, porque decimos que Israel es un estado terrorista. No, Israel es un estado criminal. Si es terrorista o no es lo de menos, porque terrorista al final no quiere decir nada. Claro. Y yo creo que tenemos eso, ya lo dice Robert Fisk. Que se ha acabado este término, no informa. No, en ese sentido me gustaría pues notar que lo que pasa en Israel y Palestina es un poco un resumen, siquiera un laboratorio, ¿no?, de la política internacional también, en el sentido que, por ejemplo, la definición de quién es terrorista, ¿no?, y el peso que se da a unos muertos que vienen de un lugar o que vienen de una población y unos muertos que vienen de otra población, los muros, o sea, toda la política del muro, así construir el muro, pues ha empezado en Palestina y ahora vemos en cuántos lugares del mundo se están construyendo muros. Tenemos en México, tenemos en Marruecos. Los escáneres estos que ahora quieren poner en todos los aeropuertos de Europa, hace 6 años que están en Gaza. Gaza es una fuente de experimentación de la represión mundial. Israel exporta el fascismo. Bueno, hablando, tú decías del muro en Egipto, ¿no? ¿Podrías hablar un poco del muro de Egipto? Claro, en Egipto, por ejemplo, lo que pasa es que como la frontera de Rafa está cerrada y la gente de todas maneras necesita pasar, necesita que pasen alimentos, medicamentos y otros bienes, pues se han construido varios túneles que parece ser que algunos estaban construidos desde décadas, ¿eh? Y se están utilizando unos túneles subterráneos para hacer la función normal de frontera, ¿no? Pero claro, ahora qué pasa, que como no se controlan, Israel y Egipto no controlan estos túneles o no controlan el tráfico que hay en estos túneles, pues, y con la excusa de que a través de estos túneles pasan las armas, entonces van a construir un muro de acero muy hondo, que bueno, en teoría son 18 metros, pero probablemente son 30 metros bajo tierra, para cerrar los túneles que ya existen y para impedir que se construyan más, ¿no? O sea, que quieren, si pudieran, parece que le cerrarían incluso el aire, ¿no?, a Gaza. Claro, también tenemos que tener en cuenta que es electricidad, agua, todo está controlado por Israel. En realidad, los únicos centros de producción de electricidad fueron bombardeados hace 2 años, con lo cual dependen exclusivamente, realmente es un campo de concentración donde están 1,5 millones de personas. Estamos hablando de Gaza y en esto también estem parlant només de Gaza y en això també que llevem l'estratègia israeliana. Perquè ens volen centrar a Gaza i estan a Cisjordània, a Betlem, per exemple, els palestins compren la seva pròpia aigua i la compren caríssima. Però, a més, la compren només quan els israelians la venen. Els palestins a Cisjordània no poden circular d'un cantó a l'altre lliurement. I Jerusalem està envoltada de colònies i que cada vegada creixen més. Quan vam estar aquest estiu a Betlem, vam veure com la colònia ja està arribant a Beit Sahur i pràcticament ja ha tancat la carretera que uneix el nord amb el sud, que a més passa per el Vall del Foc, que en diuen, i és una carretera perillosíssima, perquè té unes pendents i unes curves increïbles amb un trànsit molt dens i que l'hivern, ara per exemple, probablement està glaçada. Es mata la tira de gent a les carreteres palestines perquè no poden utilitzar les bones carreteres només pels colons. I això és una cosa que ens anem oblidant davant de la bestiesa que està passant a Gaza, perquè, esclar, no podem deixar de parlar de Gaza perquè és criminal el que estan fent allà. Però, en canvi, a Cisjordània, els policies d'Abu Mazen, per exemple, ja estan prenent, ja estan fent la feina que tenia de fer Israel. Perquè, com que la comunitat internacional els demana que lluitin contra el terrorisme, i el terrorisme és la resistència, Hamas i el Front Popular, doncs ara mateix estan detenint la gent de Hamas i del Front Popular. És pràcticament impossible avui connectar-se amb gent de Hamas a Cisjordània. Estan tots a la presó. Nosaltres vam intentar aquest estiu de parlar amb diputats de Hamas i els nostres interlocutors d'altres vegades estaven tots tancats. I això és una política que ens anem oblidant davant de les matances de Gaza. És una mica l'efecte aquest de picar-se un dit perquè no et faci mal el queixal, no? I sobre això, no?, que deies, no caiem en el joc que fa Israel, no?, de separar Gaza i oblidar-nos de Cisjordània, però també que no ens hem d'oblidar dels territoris que ara es diuen Israel i que són ocupats des del 48, que allí també hi ha murs perquè els barris àrabs, la ciutat àrabs, que han sigut, bueno, la majoria destruïdes, però el que es queda, per exemple, a Haifa, a Acre, el que es veu són els barris àrabs, tots envoltats d'autopistes i, bueno, carreteres principals que no es poden atravessar i que bloquegen el desenvolupament d'aquests barris. I després hi ha un mur social, no?, una discriminació molt forta que pateixen els palestins que viuen dins de les fronteres que avui, bueno, definim Estat d'Israel. Totes aquestes situacions són fruit d'una política que és de separació, no? També per això es fa una comparació entre el que viu Palestina i el que ha sigut Sud-àfrica, no?, l'apartheid. El fet de separar regions, separar sectors de població, posar sectors diferents de la població en condicions diferents, de maneres que no puguin o que no empatitzin tant, no?, entre ells. Per exemple, segurament la gent que viu dins de l'Estat d'Israel, bueno, té poca llibertat política, però té condicions de vida molt millors dels que viuen a Cisjordània, per no parlar de Gaza, no? Però, clar, ens hem de recordar que són tots aspectes de la mateixa qüestió i que no s'haurien de separar mai, no? Pues hem de tenir present que tots són palestins i tota és Palestina. Y ampliando un poco, a mí me gustaría decir, ¿no?, que estas mismas premisas se siguen cuando, por ejemplo, a nivel ya internacional, pues Egipto no se considera una dictadura, sino un destino turístico. O Jordania. O sea, los amigos de Israel y de Estados Unidos, o sea, tienen como una... Mientras, por ejemplo, Irak, ya vemos lo que ha pasado, lo que está pasando con Irán. Quiero decir, cuando realmente son regímenes dictatoriales, y que son, en realidad, debería ser conocido. Y, sin embargo, el juego, yo creo que es el mismo... O sea, pues el juego que se está haciendo es ese, precisamente, pues, como si dijéramos, focalizar la atención en el de antidemocracia y tal, en una serie de países que están que no tienen buenas relaciones por X causas, que ahora no vamos a entrar porque estamos hablando de Palestina. Y bueno, para mí esto ha sido como. A ver, yo conocía un poco Egipto, ¿no? Pero el nivel de falta de libertad que existe en Egipto me ha sorprendido mucho por la idea completamente errónea de la que partía desde aquí. Evidentment, a Egipte hi ha 30.000 presos polítics, i no és d'ara. Des que diguem-ne, van matant en Sadat i va venir el Mubarak, sempre ha sigut una dictadura. El que passa és que és tan bèstia la dictadura que es pot fer turisme perquè no hi ha desordres. És segur. Sí, és exacte, és segur, no? Però és segur perquè és un règim criminal, també. Vull dir, i la prova... Ha estat bé, d'alguna manera, el que ha passat amb la marxa, una mica per treure la vena de molts internacionalistes que s'obliden de que l'internacionalisme precisament és això, és lluitar contra les dictadures a tot arreu. Sortosament, Amèrica Llatina s'està avançant molt i ara és potser un bon moment per recolzar els àrabs perquè derroquin també les seves dictadures. Iraq era una dictadura, el Saddam era un dictador criminal i va ser criminal també quan era amic dels americans. Quan va deixar de ser amic dels americans, després ho van dir-ho. I van massacrar la gent, i encara està massacrat. Trenquen les coses, trenquen els països segons les seves conveniències, i ho fan tan malament que ni tan sols així surten guanyant. S'estan empantanant a Iraq, s'estan empantanant a Afganistan, i ara ja s'estan empantanant a Pakistan, i cada vegada tenen la guerra més grossa. Això és dolent per tothom, perquè evidentment la gent que viu en situacions com la que s'estan visquent en aquests països i a Palestina no té gaires possibilitats de ser feliç. Però també és veritat que l'imperialisme d'alguna manera està acabant amb... s'acabarà, perquè no pot anar més endavant així. Vull dir, Estats Units tampoc té l'economia com per anar fent aquestes guerres que fa, està empobrint el món amb aquestes guerres. I això és, per això és important ser pacifista, perquè amb la pau aconseguim que tothom visqui bé. La pau no es pot fer sobre la pau sobre els morts, s'ha de fer sobre la justícia. I és precisament el que no volen. Els israelians volen arribar a un pacte, però no volen justícia. La justícia és que tornin els refugiats, que la gent tingui els drets per tothom. Jo sóc dels que crec que no hi ha d'haver-hi dos estats, sinó un, i que aquest estat, uns li poden dir Israel i els altres li poden dir Palestina, però ha de ser un estat on tots els refugiats hi puguin tornar, on es retornin i s'indemnisin pel robatori de terres en els palestins, on sigui un estat laic, que hi hagin totes les religions i que es pugui, i que es puguin, i que els no religiosos també puguin ser-hi, i que hi hagi els drets humans i els drets polítics per tothom. I quan dic per tothom vull dir sobretot pels palestins, perquè els israelians ja el tenen. Llavors, jo em sembla que una mica ja hem de plegar de jugar aquest paripé dels dos estats, perquè els dos estats són impossibles. Israel vol un estat palestí que sigui bantustant, que necessiti sempre de l'ajuda internacional i que sempre estigui controlat per l'exèrcit. Per tant, això no interessa i em sembla que ho hem de dir-ho, encara que a vegades costa, no? Bueno, yo respecto a lo que acabas de comentar quería decir una cosita. Igual, evidentemente, bueno, igual mi opinión no es ni un estado ni, o sea, principalmente yo creo que los israelíes se tienen que marchar, eso es lo primero, ¿no? El bloqueo se tiene que romper y luego yo creo que es la población palestina también es la que tiene que decidir qué es lo que han estado todo este tiempo, no más de un siglo, pues barridos totalmente y echados y prácticamente de sus tierras, les han robado todo, les han asesinado y masacrado, ¿no? Y yo creo que también es me parece un poco delicado, ¿no? El tema de no dos estados, un estado, pero que también este Israel está, es un poco, bueno, igual yo creo que el pueblo palestino es el que tiene que un poco decidir también por su determinación de alguna manera, ¿no? Y principalmente, pues, centrado en la libertad del pueblo, movimiento, fuera bloqueo y reconstrucción, ¿no? Evidentment que és el poble palestí que s'ha de decidir què fa, no? Jo amb això me recollia només amb algunes idees d'Ilan Pape i també del Barghouti. I bé, és una opinió perquè és que em sembla que quasi és impossible que hi hagi dos estats, però evidentment és tan impossible com que n'hi hagi un. De fet, al final sempre arribes a què és la concepció de l'Estat. I aquest és el gran tema que a la història de la humanitat ha provocat els desastres més enormes. No? I aquí doncs, podríem entrar doncs, en la religió, la geografia, la cultura, la dona... O sigui, hi ha tants temes que estan dintre de la concepció de l'Estat. I, de fet, tal i com està plantejat la concepció de l'Estat d'Israel, aquest poble escollit, no sé què, ple de drames i de problemes i de monstres del passat que els atormenten, doncs entens que ells necessiten un enemic. perquè com aglutines totes aquestes nacionalitats absolutament diferents que en l'any 48 creen un estat enmig del món àrab, perquè aquesta és l'altra. No interessa que el món àrab sigui fort, no interessa que el món àrab sigui lliure. Llavors, és molt gran el conflicte. I això no sé com se soluciona, no ho sé. Sí, en aquest sentit a mi em sembla interessant. Una de les raons perquè pues, els ulls de tot el món estan apuntats a Palestina és perquè passen coses que després determinen, no?, avancen tot el context internacional. I en aquest sentit també és interessant que juga, com deies tu, la definició de l'Estat, no? Perquè, a veure, tenim la pretensió d'Israel de crear un estat-nació pels jueus, no? Un estat amb una identificació que no sé ben bé si anomenar ètnica o religiosa, no? Perquè, bueno, per un sentit vol ser un estat laic, però després utilitza la religió com a factor per juntar, no? Per juntar la població com a factor identitari. Però probablement la solució del conflicte passa per renunciar a la idea aquesta d'estat-nació, no? I per crear una entitat política que no es basi sobre la definició del poble. I també supera, si vols, el concepte d'autodeterminació dels pobles com a pobles en si i pues, anar a veure qui viu a un territori i pues, al territori i a veure la gent que hi viu que decideixi, no? O sigui, doncs l'autodeterminació, però no per base cultural, no basant-se sobre factors culturals, sinó territorials, no? I sobre això que deies, jo també estic d'acord. O sigui, l'estat d'Israel és una colonització. Si voleu superar, no? Quan França estava a Algèria, tothom pensava que França havia de marxar d'Algèria i no es pensava fem una meitat d'Algèria francesa i una meitat pels àrabs, no? O pels berbers. Però també, per exemple, quan França ha sortit d'Algèria, molts francesos s'han pogut quedar i s'han quedat i fan una vida que no sé si probablement tinguin encara més privilegis, però que s'assembla molt a la vida dels algerins. Doncs també a Palestina, què pot passar? Que hi ha gent que per motius religiosos o per motius personals, sentimentals, es vulgui quedar? Pues que es quedin, no passa res. El problema és que el fet que aquesta gent visqui allí sigui un impediment de la gent autòctona de tota la vida per viure, per desenvolupar una vida decent en aquests territoris. Per això també és fonamental el punt del dret al retorn, perquè clar, els sionistes neguen el dret al retorn perquè el dret al retorn comporta negar l'estat d'Israel, perquè l'estat d'Israel s'ha construït sobre les terres robades als que s'han fet fora. Doncs és una situació complicada, però bueno, amb la voluntat sí que hi ha una possibilitat de trobar una solució. I jo crec que també si hi hagués un estat on tothom pot participar, moltíssims que ara viuen a Israel marxarien, perquè també veiem que no totes les condicions de l'estat d'Israel els agraden a tots els ciutadans del món que han anat a convertir-se en ciutadans d'Israel. Doncs no sé quants efectivament es quedarien a viure allí si fos un estat democràtic i obert, no? Sí, i de hecho, pues hay que recordar que en el siglo pasado, o sea, en lo que es ahora el Estado de Israel, vivían y convivían judíos, árabes, cristianos, y de hecho en el centro de Jerusalén, según yo tengo entendido, o sea, la convivencia era muy, muy, muy respetuosa. Y de hecho cuando se inició la guerra en el 48, los israelíes, bueno, los que ya se convirtieron en ese momento en israelíes, tenían problemas con la gente que vivía en Jerusalén, o sea, porque esa gente vivía allí desde hace generaciones, tenían una convivencia muy respetuosa, y entonces esta gente no veía de la misma manera lo que era la creación del Estado de Israel, lo que era la guerra con los árabes y, bueno, poco a poco también con la creación de, pues, el enemigo común y las circunstancias de una guerra, pues al final realmente consiguieron, ¿no?, separar todas estas familias que habían vivido conjuntamente durante generaciones. Y ahora, claro, esto es muy difícil, ahora ya no se da, ahora ya hablamos de... Pero esto existía y existía hace 4 días. No, o sea, judíos y árabes vivían y convivían juntos en Jerusalén. I a més, que cal dir-ho també, els jueus mai van patir persecució en els països musulmans. En els països àrabs mai els van perseguir, els van perseguir a Europa. Però jo volia dir una cosa sobre el que deia la Catiuixa, que a vegades ens oblidem i és molt important, que és que fixeu-vos que sempre Israel demana que els palestins reconeguin l'estat d'Israel. I per què demanen que Hamas, què els importa amb ells si Hamas reconeix o no l'estat d'Israel? Doncs els importa molt, perquè l'única legitimitat que tenen per tenir l'estat els hi pot donar els palestins. En el moment que els palestins reconeguin que sí, que Israel és un estat i que té dret a existir de la manera que és, reconeixeran que les terres que els hi van robar i la gent que van expulsar era una cosa que estava ben feta. És per això que Israel sempre diu és que ens han de reconèixer, és que fins que no reconeguin l'estat d'Israel no hi haurà pau. Bueno, hi haurà pau quan Israel torni els drets als palestins i llavors podran els palestins, si volen, reconèixer que l'estat d'Israel pot existir o no. Però això és molt important perquè d'alguna manera falta la firma en el contracte i la firma dels palestins encara no ha estat donada, ni segurament hi serà amb aquestes condicions d'ara. Per això és que sempre Israel marca això. I per això, d'alguna manera, el fet que Espanya no reconegués l'estat d'Israel fins a l'any 86 va ser la moneda de canvi d'entrar a la Unió Europea. Si no reconeixia l'estat d'Israel, no podíem entrar a la Unió Europea. A partir del moment que entrem a la Unió Europea, s'acaba la misèria, jo ho recordo perfectament, i l'any 86 va començar a entrar pasta, hi havia un atur de calample, més inclús que ara, i tot el que va entrar diners perquè havíem reconegut l'estat d'Israel, perquè vam entrar a la OTAN i perquè vam posar-nos a jugar el parxís aquest internacional on els americans sempre tenen dos daus en comptes d'un. Llavors, d'alguna manera, boicot Israel, no oblidem de que hem de seguir amb les accions. O sigui, està molt bé explicar i teoritzar, però, com deia el company Durruti, les paraules no són revolucionàries, són els actes els que són revolucionaris. Llavors, acció contra Israel, boicot i les manifestacions que muntarem el dia 15, les accions que es munten en els barris, mirar què poses quan vas a comprar el súper i informar-se a les webs de boicot. Hi ha la web de boicot preventiu, si qualsevol posa boicot Israel en el Google, surten un centenar de pàgines amb productes israelians i explicacions. Llavors, boicot Israel. Y bien, vamos a poner un tema de música, como dice el compañero, vamos a recordar el boicot a Israel con la cuña que hicieron las mujeres de negro y ahora continuamos aquí en Rebelde sin sombra. Ortesilinet shat bogasa, jadar bai yedigla. Ortesilinet shat bogasa. Convocatoria de mujeres de negro, boicot a Israel. Los crímenes que hemos visto cometer al Estado genocida de Israel en estos últimos días en la heroica Gaza son fruto del más grande desprecio que los sionistas tienen por la vida. Estas armas se financian gracias al sistema capitalista. Es él y sus aliados norteamericanos que les proveen de toda esa tecnología siniestra diseñada para matar, los responsables de esta ejecución en masa en Palestina, ejecución contra la humanidad. Pero, ¿qué podemos hacer nosotros? Mucho. Buena parte de estas armas han sido sustentadas por nuestro consumo, por nuestro propio dinero. Es por eso que te invitamos a sumarte al boicot a Israel. No podemos seguir sustentando estos crímenes. Debemos cortar el oxígeno a esta bestia criminal. Sumate a la campaña internacional de boicot a Israel. Sumate a las movilizaciones que buscan romper el asedio a Gaza y ayudar a los palestinos. No compre estos productos, no colabore con las ejecuciones en masa de palestinos por el Estado terrorista de Israel. Coca-Cola, Nestlé, L'Oreal, Johnson & Johnson, Disney, Nescafé, Maggi, Kleenex, Calvin Klein, Haggis. Aquí continuamos en el programa de Rebelde Sin Sombra. Está sintonizando Radio Bronca en el 104.5 de tu FM y también nos puedes escuchar hasta las 2 de la tarde, desde las 12 de la noche, en el 96.6. Decir también que si queréis hacer intervenciones o con alguna sugerencia o comentar lo que estamos aquí hablando sobre el tema de la situación que está viviendo el pueblo palestino, la situación del bloqueo de Israel sobre Palestina, de Egipto, la complicidad de Occidente, de Estados Unidos, y podéis intervenir al teléfono 93-359-4900. Bueno, tú antes ponías una pregunta, ¿no?, sobre la mesa, ¿no? ¿Por qué hay seres humanos que cuando mueren pues valen más, ¿no?, que otros? Y esto ya suena hasta feo, pero es así. Bueno, pues esa es la gran pregunta, ¿no?, que nos tenemos que hacer desde Occidente. Parece que en toda nuestra cultura etnocéntrica y sexista, y que es esta separación constante, ¿no?, y disminución del que es distinto, del que es diferente, en el fondo lo que nos viene a decir otra vez es que somos profundamente racistas. Y por eso la vida de un árabe cuando muere vale menos, y la de una persona negra que viva en África vale menos, y la de un asiático de Tailandia pues también vale menos. Y hasta que no realmente nos demos cuenta de que eso es lo que hay detrás de esta complicidad y de estas excusas y de toda esta... este discurso, ¿no?, que nos hemos creado nosotros mismos con cientos y cientos de años, y de pensadores y filósofos y grandes expertos, ¿no?, que hablan sobre por qué nosotros somos superiores, hasta que no deshagamos realmente este discurso, va a seguir pasando lo mismo. Y este es el juego al que juega Israel. O sea, ellos no son árabes, ellos son europeos. Por eso sus equipos de fútbol juegan con nosotros, por eso sus productos entran en la Unión Europea, por eso, bueno, por eso esta confraternización exótica, porque ni geográficamente ni culturalmente es Europa, pero en cambio sí que ellos se sienten así, nosotros les hacemos sentir así, y su vida vale más que la de un árabe. Sí, y a propósito de esto es interesante, ¿no? Es el concepto de la seguridad. Cuando ahora nosotros estábamos en Egipto manifestándonos, pues no nos querían dejar circular para nuestra propia seguridad, ¿no? Nuestra propia, porque nuestra seguridad de repente es más importante de la seguridad de los beduinos que están ahí en el desierto constantemente. A la frontera, pues no te puedes acercar a la frontera porque es peligroso, pero a la frontera hay gente que viviendo y ellos sufren el peligro, entonces mi presencia puede reducir ese peligro, déjame acercar, pero no, mi seguridad es más importante de la de ellos. Y este concepto de seguridad y la definición arbitraria de la seguridad es lo que justifica toda una serie de, toda la política también de ocupación. ¿Por qué Israel construye el muro? Por la seguridad. ¿La seguridad de quién? De los israelianos, no de los árabes, ¿no? Porque a los árabes le imposibilita la vida al muro. Entonces, ¿por qué Europa y Estados Unidos y Europa entran y bombardean Afganistán e Irak? ¿Para la seguridad de quién? De Estados Unidos y de los países occidentales, para que no sea, no, para la venganza de los atentados que se hicieron. ¿Y la seguridad de los afganos y de los iraquíes dónde está? Claro que las bombas no pueden garantizar su seguridad, ¿no? Y pues esto es el sentido de arbitrariedad y todavía, ¿no?, esta idea colonialista, imperialista, de estar nosotros aquí en el centro del mundo decidiendo cuáles son los criterios, cuál es el sentido de la seguridad y para quién esta seguridad. ¿Cómo no va a entender Europa el racismo de Israel si Europa es la creadora de esta filosofía de vida, ¿no? Claro. Aparte, lo que tú acabas de comentar, habíamos estado leyendo, bueno, varios escritos por Eduardo Galeano, que se hablaba de la guerra defensiva, ¿no? Las guerras del siglo XXI son las guerras defensivas, en plan que se inventan, que se crean, para defender de algo que no está, que no es real, pero que ellos dicen que está y que existe y que ellos son como, evidentemente, los salvadores, ¿no? Encima es algo como... Bueno, yo no se ve nada, pero si ellos lo ven y nos van a amparar y defender y proteger, es como no nos olvidemos de la situación de la guerra que España participó, ¿no?, con las armas de destrucción masiva, ¿no? Todo este engranaje, ¿no?, de las guerras defensivas, ¿no? El mundo es mejor porque está ahí Eduardo Galeano. Yo quería decir esto sobre lo que parlàvem del racisme. Hi ha diverses coses que són molt fortes, no? I quan maten 2.000 i pico americans amb l'atemptat de les Torres Bessones, tothom es manifesta, i jo ho trobo bé, perquè jo també em manifesto. Quan maten a 200 espanyols a Madrid, en els atemptats de les estacions de tren, és una bestiesa i tothom es manifesta, i jo també em manifesto, perquè és una salvatjada. Quan maten a 1.400 persones a Gaza, ens manifestem només els amics dels palestins. Per què? Perquè és una concepció racista. El govern català i la majoria de polítics catalans, amb excepcions, que hi s'ha de dir aquí, en Joan Saura i d'altres, en Miralles i d'altres, doncs no es van manifestar, no van sortir al carrer per una matança com era això. Per què? Per racisme. Perquè Catalunya és una societat racista. Hi ha polítics catalans com el senyor Carod Rovira, i ho dic aquí perquè ell ho ha dit obertament, i si ell ho ha dit jo puc dir-ho també, que està recolzant a Israel. I Israel és un estat on te governa l'extrema dreta. Si tinguéssim de comparar els governants d'Israel amb governants d'Espanya, no en tenim de tant fatxes, per sort. O sigui, ens teníem de remuntar a l'època de Fuerza Nueva i Blas Piñar. Estan recolzant el senyor Rovira, senyors com el Lieberman, que diuen que s'ha de deportar tots els palestins. Està donant apoyo a un senyor com el senyor Barak, que diu que si es moren nens és perquè estan al cantó dels terroristes. A Gaza, si vas a Gaza, sempre estàs al cantó dels terroristes, perquè estàs tocant sempre gent. Hi ha 1,5 milió de persones, és la més gran concentració de persones. I tornant a Israel, Israel no és només racista amb els àrabs, no és només racista amb els palestins. Israel és racista amb els israelians. Els askenazis, els jueus que venen d'Alemanya, d'Holanda, de França i de Polònia, són l'elit. I als Estats Units, eh? Bueno, perquè els jueus dels Estats Units són askenazis, també. Havien vingut de Polònia, d'Alemanya. Però llavors tenim els sefardis, que són tots els del Mediterrani, que són jueus de segona. Alguns molt criminals, també, com el Premi Nobel de la Pau Simón Pérez, sefardí. Però després tenim els russos, que dintre de l'escala són més inferiors. I al final tenim els falaixes. Els falaixes són els jueus que van portar d'Etiopia amb aquella operació de rescat de jueus quan la fam a Etiopia. I llavors d'aquests tenim els jueus àrabs, perquè els jueus àrabs tenen un defecte molt gros, i és que s'assemblen als palestins. I això és el seu karma. Els agafen, els detenen els controls, els hi miren els passaport per davant i per darrere, perquè s'assemblen massa als palestins. I al capdavall hi ha els palestins d'Israel. I els palestins d'Israel, com ja deia la Catiuixa, tenen molt pocs drets, perquè els drets dels israelians van lligats a fer el servei militar. Els israeliano-palestins no poden fer el servei militar, per tant, perden un piló de drets, entre ells ser mestres. Però a sota dels palestins israelians hi ha els palestins de Palestina, i a sota dels palestins de Palestina hi ha els palestins refugiats al Líban i a Jordània i a Egipte. Israel és un estat que és racista, i jo no entenc com els nostres polítics democràtics catalans, com el senyor Carod Rovira, puguin defensar un estat racista. Com periodistes, com el senyor Villatoro, puguin defensar que Israel té dret a existir de la manera que existeix. Jo no nego que Israel tingui dret a existir o no, a mi m'és igual. Jo el que vull és que els països siguin lliures i democràtics. Si Israel un dia és lliure i democràtic per tothom, jo no tindré cap problema amb Israel. Però mentrestant sí, i jo no entenc com un demòcrata que és capaç de reunir-se amb suposats terroristes bascos no pugui anar contra un estat que és terrorista, encara que ja dèiem abans que terrorista no vol dir res, amb un estat criminal. O sigui, com pot anar de bracet amb el Lieberman, que és pràcticament el Hess israelià, és l'amo de la Gestapo. A mí me gustaría también, ahora que has comentado lo del premio Nobel del Pérez, también pues recordar el premio Nobel de Menachem Begin en el 78, también premio Nobel de la Paz. Es que es muy curioso, muy curioso. Menachem Begin fue el jefe del Irgun, y que además atentó contra los ingleses. Atentados con gran número de muertos antes de la guerra del 48. Este señor acabó siendo presidente de Israel y acabó obteniendo el premio Nobel de la Paz junto con el Sadat, Sadat, sí. Por haber firmado la paz Egipto-Israel. Sadat fue asesinado. Y el Menachem Begin pues ha escrito su libro y bueno, ya no sé, supongo que se habrá muerto ahora mismo, no lo sé. El Begin, pero es del principio, desde los que impulsaron la limpieza étnica, sí. con Ben Gurion y todos los grandes padres de la patria de Israel, que son unos criminales. La Golda Meir, el Yitzhak Rabin, que también le dieron el premio Nobel de la Paz y era un general asesino como el que más. De hecho, bueno, la misma TV Evening, todas estas nuevas generaciones de políticos, o sus padres o sus abuelos, eran parte de este grupo terrorista, ¿no? Que fueron los que ocuparon y fueron los que hicieron la guerra y el exterminio. Bueno, creo que murieron 50.000 palestinos en la primera incursión de esta gente. Sí, es una historia de violencia. A mí me gustaría también, con lo de que terrorista, para mí terrorista sí que quiere decir, para mí terrorista es el que genera terror. Entonces, pues claro, ahí, pues imagínate, Israel, o sea, ¿qué voy a decir? Para mí Israel es un estado terrorista. Luego podemos, esta es mi percepción. Es un estado terrorista. Mi percepción, ¿no? De que el terrorista es aquel que genera terror. Y entonces... Claro, la diferencia es efectivamente, ¿no? Una cosa es lo que tú puedas hacer como individuo y otra cosa es que haya una maquinaria de Estado o una economía basada en el militarismo. En el terror. En el terror. O sea, ¿qué vemos en Israel? Bueno, pues que ser joven en Israel es durísimo, porque tú tienes que pasar o 3 años o 2 años de tu vida en el momento más importante de tu vida o más egocéntrico de tu vida. Resulta que te tienes que ir a hacer el servicio militar y a maltratar a unas personas que lo único que quieren es ir a ver a su madre, ir a ver a su padre, se quieren casar, no sé qué, y tú estás perdiendo el tiempo, en vez de estar estudiando, viajando, divirtiéndote, estás ahí armado hasta los dientes en una situación ridícula. Entonces, el Estado de Israel en este momento, tal y como está concebido, claro, no solo tiene la cuestión religiosa racista, es que es una economía basada, una sociedad basada en el militarismo. Y esto es desquiciante, ¿no? Una cosa, hablando, como habéis hablado de los premios Nobel, es que estaba pensando que parece que están haciendo colección, ¿no? Porque ahora le han dado el premio Nobel a Obama. Que Obama, claro, pues lo eligieron presidente, para que no se entiende exactamente, lo eligieron presidente y sí, pues salió su primer discurso público en una televisión árabe y parecía gran intencionado a pues moverse para la solución del conflicto. Luego elige como jefe de su gabinete un sionista, hijo de uno de los miembros más importantes del Irgun y de los otros, el coordinador de las acciones terroristas, para utilizar la palabra, pues que hicieron los primeros asentamientos judíos sionistas en Palestina. O sea, que esta gente está buscando el apoyo internacional y se está poniendo la máscara de pacifistas cuando son los artífices de la guerra, ¿no? Y sobre el hecho que Israel es un estado racista, que absolutamente de acuerdo, pero justamente por eso yo creo que es súper importante trabajar en la causa palestina. Y o sea, hay muchos conflictos en el mundo, hay muchas situaciones muy difíciles, pero como decía antes, esto lo que pasa en Palestina sintetiza un contexto internacional. Entonces, luchar por Palestina, ¿por qué luego cuando salimos a la calle a manifestar contra los bombardeos en Gaza, salimos solo los amigos, digamos, entre comillas, de Palestina? ¿Por qué no salen solo todos los defensores de los derechos humanos? Porque es una cuestión de derechos humanos. ¿Por qué no salen todos los que condenan el imperialismo, la globalización? O sea, son todos consecuencias de una misma política, ¿no? De una misma política eurocéntrica o occidentocéntrica, si la queremos llamar. Entonces, luchar por Palestina no es luchar por Palestina, es luchar para el progreso del género humano. O sea, para que acabe el racismo, para que acabe el colonialismo, para que, pues, para la autodeterminación de los pueblos, para la democracia, ¿no? Porque también, por ejemplo, Palestina, si hay un pueblo árabe, un territorio árabe que es bastante probable, bastante cercano a un contexto democrático, eso es Palestina y no se lo deja desarrollar. En cambio, Egipto, Arabia Saudí, todas unas dictaduras tremendas, son grandes amigos de nuestros países, ¿no? Entonces, ¿por qué no dejamos que Palestina se desarrolle y desarrolle su propia vida política también? Porque igual da demasiado miedo que de verdad haya este tipo de democracia. Pero justamente por eso lo tenemos que defender aún más, no solo los amigos de los palestinos. Sí, de hecho, históricamente, cogiendo con lo que decía Isidra Vance, históricamente la historia lo que nos dice es que mientras Jerusalén y Palestina estuvo en manos de los musulmanes, de los árabes, de los musulmanes, incluso en el Imperio Otomano, fueron ciudades abiertas y nunca los judíos fueron perseguidos jamás. Al revés, cuando los echamos de España, cuando se echaron de la península con los reyes católicos, ¿a dónde se fueron? Se fueron allí los judíos. Entonces, Históricamente, lo que dicen los sionistas de que los árabes los quieren exterminar, no. Eso no tiene ninguna justificación histórica. El problema de los judíos siempre lo han tenido con los cristianos. Son los cristianos los exterminadores de judíos y de musulmanes. No son los musulmanes, porque ellos, recordemos, en su libro dice Mohammed, el profeta, lo dejó muy claro. Las tres religiones monoteístas, las tres religiones que salen en el libro son hermanas y por lo tanto nunca se podrá hacer esclavo ni a un judío ni a un cristiano y mucho menos a un musulmán. Y por eso los esclavos se convirtieron al Islam, porque era una manera de dejar de ser presas del esclavismo cristiano. Entonces, históricamente, esto es lo que nos dice la historia. Lo otro son puras invenciones para justificar el racismo de los sionistas judíos. Y luego que también históricamente es una estrategia, bajo mi punto de vista, muy elaborada, en el sentido de que, por ejemplo, las primeras, el sionismo que nace a finales del siglo XIX, Palestina, después de la Primera Guerra Mundial, que se desmembró el Imperio Turco, el Imperio Otomano, pues quedó como protectorado británico, Jerusalén creo como una zona internacional. Y bueno, pues el primero los británicos accedieron a que los judíos, pues con la declaración Balfour, pues que se instalaran en tierras palestinas, en un contexto en el cual los estados árabes, lo que era el Imperio Turco, pues había la intención de crear un Estado árabe. O sea, había la posibilidad de que los Estados árabes se unieran, de que naciera una potencia árabe. Los británicos jugaron allí las piezas del puzzle estratégico y bueno, entre ellas, una de esas piezas era la creación del Estado de Israel. Con la Segunda Guerra Mundial se encontraron desbordados y hicieron el libro blanco para evitar que más judíos llegaran a Palestina, porque se les estaba desbordando, porque todavía ellos, era su protectorado, todavía tenían el mandato británico. Y bueno, pues organizaciones como el Irgun, la Haganah, organizaciones clandestinas judías, les estaban complicando mucho la labor. Ellos sabían que se tenían que ir, pero bueno, en aquellos momentos, o sea, que ha sido muy complicado. Pero yo, para mí, que desde un principio hay una estrategia de crear en el mundo árabe un, ¿cómo diría yo?, un punto de y lo han conseguido, ¿no?, de desestabilización de la zona. Y desde luego, para mí, o sea, lo han conseguido. Esto era un apunte histórico, ¿no? El divide y vencerás. Sí, yo creo que es muy importante lo que has dicho, porque pues estábamos hablando de judíos, cristianos, musulmanes, a ver qué relaciones tiene. La cuestión religiosa es solo una justificación, como tú dices. Es una cuestión de tierra, de estrategias políticas, de política internacional. Entonces, no tenemos... Yo, por ejemplo, personalmente, cuando se habla de la cuestión palestina y de los judíos que fueron expulsados hace no sé qué cuándo, no sé qué, sinceramente, paso de entrar, ¿no? ¿Por qué? Porque son argumentos que se utilizan solo con el fin de defender la política sionista. Entonces, a mí no me interesa. A mí me interesa lo que veo hoy. Lo que veo es una ocupación, lo que veo es gente que sufre esa ocupación, gente que la echan de su propia tierra hoy, delante de mis ojos. Y es eso que no se puede aceptar, ¿no? Entonces, las religiones, pues siempre en todo el mundo, las religiones diferentes, pueblos diferentes han convivido sin problemas. O sea, el Mediterráneo somos un ejemplo de síntesis, ¿no?, de poblaciones y culturas y tradiciones diferentes hasta cierto punto, muy similares en muchas cosas. Pero claro, pues yo quisiera poner el énfasis en esto, ¿no?, que no es un conflicto religioso, no es un conflicto de civilización, como dice el Huntington, este consejero de los Estados Unidos. Es una cuestión de tierra y de control político, ¿no? Entonces, es una guerra hija del capitalismo, de la globalización. Entonces, justamente por eso, yo creo que En este tema tenemos que volver también para luchar en contra de esta ocupación. Entonces, en utilizar estos propios medios, los medios de la presión económica, el boicot económico y la presión política con el corte de las relaciones culturales y políticas. Sí, volver al tema del racismo. Hace 30, 40 años, en Sudáfrica, era un país que comerciaba con todo el mundo, que tenía negocios con Inglaterra y con Holanda, y era un país respetado y su presidente podía ir para arriba y para abajo y estaba maltratando a los negros. Era un estado racista que tenía un régimen de apartheid. Apartheid quiere decir aparte, por lo tanto, discriminado, leyes para unos y leyes para otros, había leyes para los blancos y leyes para los negros, había una sociedad blanca que detentaba el poder económico y político y había una mayoría negra que no tenía ningún derecho. Empezó una campaña de boicot y hay que recordar que la campaña de boicot a Sudáfrica, que tuvo sus frutos al final sobre los años 90, 93, 94 creo, si no recuerdo mal, empezó en el año 64. Duró 30 años la campaña de boicot a Sudáfrica. Al final, no había nadie que comprara nada de Sudáfrica. Hasta los diamantes boicoteaban. Las empresas sudafricanas se estaban hundiendo en el mercado mundial. Era dinero manchado de sangre. Y Mandela estaba en la cárcel. Y Desmond Tutu estaba en la calle pidiendo que Mandela saliera. Y todas las gentes de los barrios, y especialmente de Soweto, en Johannesburgo, estaban en la calle cada día. Y la policía disparaba y mataba gente. Y había campos de concentración. Y los africanos estaban divididos en estados pequeños de los que no podían salir. Es exactamente calcado de lo que está pasando en Palestina. En Palestina, Israel practica apartheid con los árabes y tenemos que acabar con esto como acabamos con Sudáfrica. La mayoría de los dirigentes palestinos honestos están en la cárcel. Los corruptos están en la calle, que son los que se entienden con Europa y con Israel y con Estados Unidos. Hay alguno bueno que también está en la calle, pero hay pocos. Yo también quería comentar, ayer Katyusha, en otro programa de radio que tuvimos una entrevista, también apuntaba una cosa constructiva, porque aquí estamos siempre hablando de boicot, pero también afianzar las relaciones con, en este caso, con palestinos que están haciendo cosas. Tú comentabas dar otra imagen de que, más allá de la que se están planteando desde los medios de comunicación. Tenemos grupos de hip hop que podemos traer aquí, podemos contactar con gente creativa, con directores de cine, con intelectuales, con gente de la calle, organizaciones, potenciar esas relaciones. Creo que también no solamente centrarnos en el boicot, sino también centrarnos en dar otra imagen, relacionarnos desde otra manera y hermanarnos cada vez más con toda esta gente que, como tú te estás comentando, los políticos honestos, la gente honesta, la gente que somos, bueno, como nosotros, que estamos luchando por los derechos humanos y por la libertad de los pueblos. O sea, el apunte positivo que a mí me gustó muchísimo ayer. Todo lo que sea establecer lazos es importante, hay que reforzar esos lazos también. Tal vez hoy lo que nos ha faltado es que viniera un compañero palestino, ¿no? Nos ha faltado. A ver si la Pero próxima vez. La carta que nos enviaron los compañeros de Gaza que queríamos leerlo. Lo que pasa es que está en catalán y mi catalán es nefasto. Creo que a lo mejor Isidra puede leer la carta que nos envió la gente de Gaza a los participantes en la marcha, pero creo que es extensible en su mirada a todos los que estamos aquí apoyando la causa palestina. ¿Vienes aquí, Isidra? Siéntate que lo tienes aquí. A mí me gustaría decir que está muy bien ahora leer esta carta y que sí se echa en falta a veces la presencia del palestino, pero es que ya somos todos palestinos, ¿no? O sea, yo ya no siento una diferencia entre el hecho que haya uno que viene ¿no? anagráficamente de Palestina o no, porque estamos todos dentro de la misma lucha, ¿no? Como nuestro lema, ¿no? Kuluna Palestine, Iftahu Gaza. ¿Qué significa? Somos todos palestinos, abrir Gaza. Cuando quieras, aquí ya la carta. Els somiadors de la llibertat a Gaza estan esperant les espelmes d'esperança a l'exterior. Després d'un any de la massacre a Gaza, els nostres cors s'alleugereixen en veure tot el suport que estem rebent d'arreu del món, com si fóssiu els nostres germans i germanes, donant-nos energia positiva per ser optimistes, veient que tot el món s'aixeca i els diu als governants que aturin la colonització de Cisjordània i que trenquin el bloqueig de Gaza. Malauradament, tot i la llarga espera, les protestes, les vagues i les manifestacions, el govern egipci només ha deixat creuar a Gaza 100 persones. Nosaltres, joves de Gaza, diem que això no és suficient per trencar el setge. Gaza no vol dependre de la caritat. I no acceptem que només unes poques persones siguin permeses d'entrar tan sols una vegada cada tant en tant. El poble de Gaza vol trencar el setge completament i per sempre. Ja hem començat la lluita. Ara cal anar més enllà. Vivim esperant que us deixin creuar i pugueu així compartir els vostres sentiments amb nosaltres. Encara que Egipte us faci fora, la vostra feina en aquest país està sent cabdal. Egipte és un dels perpetradors del setge. I nosaltres apreciem totes les protestes de solidaritat que heu fet al Caire i a El Arish, tot i sabent el risc que corríeu. Heu mostrat amb contundència el vostre suport a Gaza i a Palestina, despertant la humanitat al 1,5 milió de persones de Gaza que han estat sofrint en els 4 últims anys. Per tant, si us plau, no pareu de lluitar. No importa què succeeixi. Amb la vostra ajuda aconseguirem la pau i la justícia. Estem marxant tots junts per la llibertat. Encara estem esperant que la marxa per Gaza lliure creui des del Caire i estem en contra de la decisió del govern egipci. Benvinguts a Gaza amb un nou any feliç sense setge, sense assentaments ni ocupació. I ho firma en Mahed Abu Salama, que és el representant de la joventut de Gaza i un activista pacifista per la comunitat palestina. Pues bien, aquí... Bueno, nos queda nada, 4 minutillos para terminar el programa. Antes de que terminemos y no tengamos tiempo, daros las gracias por haber venido aquí al estudio de Rebelde Sin Sombra y compartir con nosotras esta experiencia y esta denuncia y un repaso también a nivel histórico que hemos hecho así como de manera puntual, así, ¿no? No nos hemos podido extender mucho, pero bueno, que la resistencia sigue, ¿no? Que la lucha sigue, que la denuncia sigue, que el boicot se haga presente y real contra Israel, ¿no? Desde todos los ámbitos a nivel individual, colectivo, pues hacer real este boicot. Y bueno, no sé, que seguiremos, ¿no?, hablando de este tema, y que ya sabéis que los micros están aquí abiertos y tenéis una pista para venir a denunciar esto, ¿no? Bueno, también decir que los bombardeos siguen. Todos los días se bombardea Gaza. Lo que pasa es que no son tan espectaculares los bombardeos como el del año pasado. Pero sabemos por la comunidad palestina en Tarrasa, que estuvimos ayer con ellos reunidos, que hay informaciones de los servicios secretos europeos, porque se están preparando el ejército israelí para volver a bombardear en febrero, entrar, y con la excusa de sacar todas las armas que hay en Gaza, pues... volver a ocupar, sí, lo que es Gaza. Uh-huh. Así que hay que estar atento y sobre todo tratar de ir el día 15 a la manifestación. Uh-huh. Y que gracias a vosotras tanto por hoy como por estos días que nos habéis acompañado de verdad. Qué guay. Y podríamos terminar con esa frase ahí que da fuerza y potente que habéis estado repitiendo estos días allá. ¡Kuluna, Palestine, Iftahu, Gaza! Pues muy bien, aquí queda ese grito de resistencia y lucha por el pueblo, por la libertad del pueblo palestino. Y no nos queríamos ir sin antes comentaros unas jornadas que van a haber sobre los grupos armados desde los años 1960 y 1980, que concretamente van a ser en el Centro Social La Revoltosa. Y aquí la compañera va a comentar un poco cuáles son las charlas que tiene, bueno, que parece bastante interesante. Sí, esta charla empieza en el día 23 de enero a las 6 de la tarde y este día va, Servando Rocha va a hacer una presentación y una contextualización de las jornadas, ¿no? Decir que hay otros que excepto Servando Rocha, todos los ponentes de esta charla han sido miembros de estos grupos armados, que son la RAF, el Movimiento 2 de Junio, el 1 de Mayo, Acción Directa, el MIL y Acciones Revolucionarias. Pues bien, aquí queda eso. Terminamos hablando de grupos armados y hemos empezado hablando de un pueblo masacrado que sigue luchando y resistiendo. Y aquí, desde Rebeldes Sin Sombra, hemos mostrado, bueno, pues todas las muestras de solidaridad y sobre todo acción política, que es súper importante. Pues eso, daros las gracias por haber participado y decir que seguiremos aquí denunciando toda esta situación. Gracias. Gracias a vosotros. Gracias.